nosotros tampoco esperábamos hacer esto, venimos a hacer marchas, cortes de calle, bueno, una reunión con el ministerio, y los pibes claramente estaban muy calientes porque ya estamos sobrepasando la mitad de año, estamos en el segundo semestre y todavía no hay respuesta a nada. Sí cayó muy dura la decisión ante los profesores y ante el profesorado, pero igualmente nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es hacer una toma sin clases para los estudiantes de media, que estamos dando talleres igual, pero el profesorado sigue sus clases normalmente.